Sin burocracia sindical no hay trabajo precarizado. Sin burocracia sindical no hay un 35% de trabajo en negro. Sin burocracia sindical no hay sueldo de 5.000 o 6.000 pesos. Todos van por la burocracia sindical. Todos la sostienen la burocracia sindical. Y por lo tanto, a sostener todos esta burocracia sindical, son responsables políticos de lo que hace la burocracia sindical. Y esa es la pelea fundamental. Mariano desafió la burocracia sindical que tercerizaba a trabajadores. Ya no solo como burocracia, sino también como casta empresarial. Y este grupo tan dispuesto estaba a defender los privilegios que mandó una banda a asesinar. Y asesinó. Es decir, que cuando se trata de defender intereses profundos de los explotadores, no tienen ningún problema recurrir, como lo han hecho en el pasado, con la AAA o con la dictadura militar, al asesinato directo de los luchadores. Y esa experiencia la tenemos hoy. Es la experiencia de una lucha estratégica. Y la pelea por la memoria de Mariano es la pelea, por lo tanto, por emancipar a los trabajadores de esta burocracia sindical,